En lenguaje guaraní, ñe-e es palabra, pero también quiere decir alma. Los indígenas guaraníes, cuando las personas derrochan o maltratan las palabras, dicen que son traidores de alma. Bajo la sombra del árbol, un espacio para la memoria y la palabra. Miércoles, 16 horas. Buenas tardes, Ana. Hola, Juli. Hola, Pablo. Hola, Pablo. Controles. ¿Cómo están? Bueno, aquí estamos una vez más. Bajo el solcito. bajo el calorcito. Se empieza a venir el está calor. Está durísimo. Así que urgente a buscarse una sombra buena. Sí. ¿Puede ser la de, puede ser la del bosque andino patagónico? Vamos al bosque andino patagónico fresquito, sí, fresquito. Me encantó. En lugar de ir bajo la sombra de un árbol, bajo, vamos de muchos. Vamos, ¿te parece? Bajo la sombra de muchos árboles. ¿Qué el bosque tal? Andino patagónico. Y sí, contame ahí donde hay, no sé, muchas plantas. Notofagus, uh-huh. ¿Sí? Bueno, no sé, como 9 especies. Mira. O sea, como que la mayor cantidad del bosque, la lenga, el ñir, el coigüe. Todos son de esta familia. Sí, son todas de esta familia. Creo uh-huh. que son 9 especies, de las cuales 3 están del otro lado, ¿no? De la cordillera. Ajá. Pero, del lado de Chile. Sí, del lado de Chile. Pero además hay, los árboles son, pero bellísimos, son realmente bellísimos. Y tengo así muy presente de estar en estos bosques y en el espacio no entra la luz del sol, ¿no? Es muy como sí. Compacto, ¿no? Sí, y, sí, y umbroso y, uh-huh. o sea... Así húmedo incluso. Sí, sí, sí. Por eso es tan fresco también, ¿no? Sí, o sea, sí, y como que tiene muchos grises uh-huh. o verdes... verdes oscuros. Oscuros, ¿viste? Sí, estaba pensando y, sí, igual también, por supuesto, que hay claros de luz y demás. Y bueno... Y pensando, sí, dije, eso es un lugar muy fresco. Entonces vamos para allá. Sí, donde podemos ir a tomar el mate. Volemos y, para allá. Y bueno, ¿qué dije? Coigüe, raulí, lenga, ñire, roble, pellín, el coigüe de Magallanes, y el que está en Chile es el coigüe de Chiloé, el ruil y el gualo, que no están de este lado. Mira. El coigüe, el coigüe es la madera usada para la balsa. Ajá. Las embarcaciones... a la calufe, selknam, ¿sí? Para hacer embarcaciones. Uh-huh. Y es el árbol que tiene el famoso hongo Liao Liao, ¿no? Ajá. Digo, porque vieron que hay un modesto hotel. Sí, sí. También que lleva llamado el mismo nombre. Liao Liao. Al que nosotros, los ciudadanos argentinos, lo tenemos prohibidísimo. Porque no podemos pagar ni el viático para llegar al lugar. No sé si he dicho. Me apuntan acá muy bien todos los latinoamericanos. Bueno. Así que no sé qué decirles. Uh-huh. Esa es una parte burbuja de nuestro país. Igual nosotros nos vamos pero al el bosque. Pero el bosque minga. No, vamos al bosque. El bosque minga. Nosotros nos vamos al bosque, nos vamos por supuesto. Ahí está. Ahí los invitamos entonces a sí. llevarse el mate. Sí. Imaginarse lejos de este calorcito bajo sí. este... Qué bosque bien sí. tupido, oscurito, bello, me y muchos paisanos por ahí que sacralizan los árboles, mm. que hacen sus regues, que usan para sus rogativas, para hacer sus altares, uh-huh. estas maderas, ¿no? El coigüe, la lenga. Me parece que de ahora en más todos los programas van a venir con algún árbol así de alguna región. Sí, para ver si nos refresca el cerebro. Estaría bueno, ¿no? Estaría bueno. Bueno, vamos a tener en cuenta tu propuesta. Me parece. Bueno. Yo digo, sugiero. Sí. Es algo bueno. Bueno, entonces hoy bajo la sombra del árbol nos vamos ahí a este hermoso bosque patagónico. Y antes de continuar vamos a recordar a la audiencia el teléfono de la radio, uh-huh. 1556-0303, para los que quieran comunicarse, a pesar del calor. Total, ya estamos en el bosque patagónico, andino patagónico. El mail de nuestro programa, bajo la sombra del árbol, @hotmail.com.ar. Y el blog de la radio para escuchar los programas y otros, www.fmsierrascomechingones.blogspot.com. Bueno, luego de este breve recorrido por el bosque... Hoy va a estar todo en relación al árbol, a la frescura del árbol, porque bueno. Traje un cuento de una mujer enramada y traje una poesía que la mujer se transforma en árbol, y para finalizar, las odas de Pablo Neruda, que llueve. Muy bien. O sea que verán que desde este programa... Y el cuento para chicos es el fin de la noche, así que, bueno, vamos todos por la misma... Estamos con el mismo, con la misma intención. Estábamos con calor, sí. Y nos llamó. Está como la misma intención, sí. Bueno, pero antes de ir a los relatos, vamos a compartir la música, como siempre. Hoy, interpretado por Los Monos, Muñaño. Verde claro, verde oscuro, cantero con flores, arbusto esculpido, y de nuevo verde claro, verde oscuro, un inmenso tapiz de césped, y allá lejos, el palacio. Así veía el mundo el jardinero, cada vez que levantaba la cabeza de su trabajo. Veía los carruajes que llegaban, siluetas de damas arrastrando sus capas por las alamedas, caballeros que partían de casa. Pero para él no había más que el territorio bien recóndito del jardín que estaba bajo su cuidado. Plantando, podando, cuidando el terreno, casi confundiéndose con sus plantas, mimetizándose con las estaciones. Y si a veces, distraído, murmuraba para sí alguna cosa, su voz no se entrelazaba con la música distante que venía de los salones, sino que se dejaba caer, así, despacio, por entre las hojas, sin que nadie la recogiera. Ya se estaba haciendo grande y frondoso el primer árbol que había plantado en aquel jardín, cuando una sensación de profunda soledad comenzó a enraizarse en su pecho. Y a medida que transcurrían los días y los meses, y esa sensación no se disipaba, el jardinero se decía a sí mismo que era tiempo de tener una compañera. Un día llevó al jardín, en una bolsa, dos pequeños rosales y eligió el lugar. Se arrodilló, cavó con cuidado el primer hoyo, midió un palmo, cavó el segundo y con sabios gestos de amor enterró las raíces. Ahondó un poco la tierra alrededor para que el agua de la lluvia y del riego mantuviese siempre, siempre mojados los pies de las rosas. Fue preciso esperar, pero él, que esperaba desde hacía tanto tiempo, no tenía prisa. Y cuando despuntaron tenues los primeros gajos, los podó cariñosamente, disponiéndose a esperar otra vez, hasta que los nuevos brotes se hiciesen más fuertes. Trabajó durante meses, orientando las ramas de manera de completar el diseño que sólo él conocía, podando las ramas, esas ramas obstinadas, que escapaban a la armonía exigida. Y poco a poco, entre sus manos, el arbusto fue tomando forma, haciendo surgir de los pies plantados en el césped dos hermosas piernas, después el vientre, los senos, los graciosos brazos de la mujer que sería suya. Por último, con el mayor de los cuidados, la cabeza, levemente inclinada hacia un lado. El jardinero entonces dio los últimos retoques con la punta de la tijera. Acomodó el cabello, redondeó la curva de una rodilla, después, apartándose para mirar, murmuró encantado: «Buen día, buen día, Rosa Mujer». A partir de entonces, cuando levantaba la cabeza del trabajo, nada buscaba ya a la distancia. Se daba vuelta hacia ella, le sonreía, le contaba el largo silencio de su vida. Y cuando la brisa soplaba en el jardín, agitando los brazos verdes, moviendo su cintura, todo él se sentía vibrar de amor, como si el mismo viento lo agitase por dentro. Se acabó el verano, se hizo el invierno. La nieve envolvió con su mármol a la mujer de ramas. Sin plantas que cuidar, puesto que todos descansaban, aún así el jardinero iba todos los días a visitarla. Vio la nieve convertirse en hielo, vio el hielo deshacerse en gotas, y un día, en que el sol parecía más débil que de costumbre, vio surgir de repente, en la punta de los dedos ramificados, los primeros brotes de la primavera. En poco tiempo el jardín se vistió con el satén de las hojas nuevas. En cada tronco, en cada tallo, la savia empujó hacia afuera pétalos y pistilos. También en lo oscuro de la tierra, los bulbos se despertaron, desperezándose en pequeñas puntas verdes. Pero mientras todos los arbustos se adornaban de flores, ni una sola gota de rojo brillaba en el cuerpo del rosal. La planta desnuda obedecía al esfuerzo del jardinero, que temiendo que la floración rompiese tanta belleza, cortaba al ras todos los botones. De tanto contrariar a la primavera, el jardinero se enfermó, y ardiendo de amor y fiebre en la cama, clamaba inútilmente por su amada. Pasaron muchos días antes de que pudiese volver al jardín. Cuando al final consiguió levantarse para buscarla, percibió a lo lejos la marca de su ausencia. Entremezclándose con los cabellos, deshaciendo la curva de la cabeza, una rosa desparramaba sus pétalos entre los ojos de la mujer. Y debajo, en los senos, despuntaba otra. De pie frente a ella, el jardinero no dejaba de mirarla. La perfección de su rostro se encontraba como perdida. Así como perdida estaba su mirada. Pero en su amor nada estaba perdido. Florecida le pareció a él todavía más bella. Nunca Rosa Mujer había sido tan rosa, y su corazón de jardinero supo que nunca más tendría el coraje de podarla, ni siquiera para mantenerla prisionera en su diseño. Entonces la abrazó dulcemente, descansando la cabeza en su hombro, y esperó. Y al sentir su espera, la mujer rosa comenzó a brotar, haciendo surgir gajos, abriendo hojas, envolviendo pimpollos, crisálida de flores y perfumes. A lo lejos, unas pocas damas se sorprendieron ante el súbito esplendor del rosal. Un caballero frenó su caballo. Por un instante, todos se detuvieron, profundamente atraídos. Después se dieron vuelta y retomaron sus caminos, sin percibir debajo de las flores el apretado abrazo de los enamorados. La mujer enramada, de Marina Colasanti. Vi un árbol con frutos negros, charolados. Los frutos se volaron. Eran bandadas de tordos azulados. Hoy me siento como un árbol que se supiera mujer. Ya no quebradiza rama, sino rotunda intuición, y la sólida certeza de saber dónde es que estoy. Las raíces de mi cuerpo han bendecido el amor. He florecido en la espuma regada por la pasión, por el semen generoso de la vida y el dolor. Aprendí que las derrotas cicatrizan como heridas, y que se vuelve a la lucha si se retoman las bridas. Hoy me siento como un árbol que se supiera mujer, alta, fuerte, bien vivida y en plena madurez. Plenitud, de Gioconda Belli. Qué bello ese poema. Bellísimo. Muchas gracias por compartir. Me encanta. Y el cuento de Marina. Es muy hermoso, sí. Muy bonito. Muy hermoso. Muchas gracias. Vamos a compartir calidez y seguimos con los monos. Mucho tiempo, en un pueblo que no está ni cerca ni lejos, sino mucho más allá, vivía un señor al que no le gustaba la noche. Durante el día, a la luz del sol, el señor disfrutaba tejiendo sus cestas, cuidando sus animales y regando su huerta. A veces, mientras descansaba, se ponía a cantar. Pero cuando el sol se ocultaba detrás de la montaña, el señor, al que no le gustaba la noche, se entristecía. Todo a su alrededor se iba poniendo gris, oscuro y negro. «Otra vez la noche, ¡qué fastidio con la noche!», decía. El señor guardaba sus animales, recogía las cestas, encendía la lámpara y se encerraba en su casa. A veces se asomaba por la ventana, pero no había nada que ver en la noche negra. Entonces apagaba la lámpara y se acostaba a dormir. Una tarde, cuando el sol ya desaparecía, el señor decidió subir a la montaña. La noche venía tapando el cielo azul. El señor escaló hasta la punta del cerro más alto y desde allí gritó: «¡Mirá, noche! ¡Mirá, parate, parate!». Y la noche paró un momento. «¿Qué pasa?», preguntó con una voz suave y ronca. «Noche, no me gustas. Cuando llegas, se va la luz y se van los colores. Solo queda la oscuridad». «Tienes razón», respondió la noche. «Así es. Dime, ¿a dónde te llevas la luz?». «Bueno, la luz se esconde detrás de mí. No puedo hacer nada. Lo siento». Y la noche terminó de estirarse y tapó de negro todas las cosas. El señor bajó de la montaña y se acostó a dormir. Pero no pudo dormir. Recordaba su conversación con la noche. Al día siguiente trabajó muy poco, pensando y pensando en las palabras de la noche. Y esa tarde, cuando la luz volvió a desaparecer, dijo: «Ya sé lo que tengo que hacer». Subió una vez más a la montaña. La noche era un inmenso toldo negro que lo cubría todo. Cuando llegó hasta la punta más alta del cerro, el señor se paró en sus pies, alzó su mano y hundió un dedo en el cielo negro. Un agujerito se abrió y brilló un puntito de luz. El señor, al que no le gustaba la noche, se puso contentísimo, abrió agujeritos por todas partes y en todas partes brillaron muchos puntitos de luz. Maravillado, apretó la mano y de un golpe metió un puño entero. Entonces se abrió un hueco enorme por donde se asomó una luz grande y redonda como una toronja. La luz que se escapaba por los agujeros de la noche bajó por la montaña y un brillo tenue y plateado iluminó los campos, las casas, la iglesia, la plaza. Esa noche Nadie durmió en el pueblo. Desde entonces, cuando el sol se va, el cielo se llena de luces y la gente puede quedarse hasta muy entrada la noche mirando la luna y las estrellas. La noche de las estrellas, de Douglas Gutiérrez. ¡Qué hermoso que es! Es muy bonito. Es refrescante, ¿o no? Además. No es todo refrescante el programa. Un programa muy refrescante. ¡Qué bello que es! Me quedé así como que... Las estrellas y la luna, ¿no? Muy hermoso, pareció muy hermoso. Bueno, luego este fresco, nos vamos a ir a otra música, ¿te bueno, parece? Dale. Milongón de la mamá vieja, por los monos. Bueno, aquí estamos, vamos llegando al final del programa de hoy. Este acompañados programa, de arbolitos, de árboles. Este programa es refrescante. Parece que estuvieron por hacer una publicidad de alguna graciosa. Sí, sí, de algo fresco. No, bueno, no es la idea. Sigamos tomando mate. Sí, pero la idea del árbol, ¿no? De esta forma, que no seríamos, ¿no? Sin el árbol. Así es como es un pensamiento tan simple en realidad. Es verdad. Que están todas nuestras cosas, ¿no? Por ahí no los tenemos en cuenta, no los observamos. Sí. Igualmente, en las tradiciones históricas, orales y escritas, te diría, está. Siempre dejo un margen, por si llueve, como quien decía, pero en casi todas las culturas orales o escritas, ¿no? Sí, sí. Mira, en la Biblia está la acacia, que antiguamente se llamaba sitín, que dicen que es una acacia que también se conoce acacia Egipto, creo que es, que tiene tres espinas muy grandes. Y bueno, se dice que con eso se armó la corona de Jesús, y con la madera la cruz, ¿no? Y bueno, hoy vimos lo del bosque patagónico, y el coigüe, por ejemplo, es un árbol que está en la sacralidad mapuche muy presente. Y bueno, y también creo que una vez hemos hablado del fresno. Sí, hablamos del fresno. Yo me acuerdo también, ¿no? Hablamos del fresno, sí, ¿no? Hablamos del fresno. De los cruzados, como el árbol de los templarios. De los templarios. Sí. Y bueno, hay un montón, ¿no? La rosa mística, que en realidad tiene que ver estas relaciones con la evolución de la espiritualidad humana, ¿no? Así que, bueno. Están presentes, yo digo, están. Uno por ahí en la vida cotidiana no los tiene tan presentes, no los observa y no les agradece de algún modo, ¿no? El estar ahí. Sí, es cultural, ¿no? O sea, porque si vos tenés posibilidad de conocer otras comunidades, otros pueblos, por ejemplo, los japoneses principian mucho el concepto del árbol, no solamente en su haiku, en su poesía, que también lo podemos hacer nosotros, ¿no es así? Pero sino en el respeto cotidiano y en la actitud cotidiana con respecto al árbol, ¿no? Creo que es una cuestión de educación también, ¿no? De qué relación tenemos en esto de los decires que estamos siempre diciendo, y qué relación tiene con nuestros haceres. Es decir, ¿cuidamos o cortamos el árbol? O, ¿no? ¿Cómo esa relación? Sí, incluso, ¿no? No solo por ahí lo cortamos, o sea, no lo vemos. O sea, lo ocultamos, digamos, en la tarea cotidiana, sí, no lo vemos, ¿no? Sí. Digo, a eso me refería yo por ahí. No. ¿Te acordás? No prestamos atención, no le miramos las hojas, no le miramos el tronco, las flores, que a eso, ¿no? O sea, no existen, es como si no les diéramos existencia al no verlos. Inclusive con un árbol que a lo mejor estuvo años con nosotros, ¿sí? ¿No? Que vos, en realidad, si alguien te pregunta así rápidamente cómo es la hoja de tal con el cual creciste, no tenés la idea. No tenés mucha idea. ¿Te acordás no que una vez en uno de los programas leímos un discurso que me resulta sumamente conmovedor de Saramago, ¿no? Cuando él, bueno, cuenta que en su aldea andaba descalzo y demás, y dice en un momento que su abuelo era de una grandeza tal que cuando supo que iba a morir, abrazó a cada uno de sus árboles y se despidió de ellos, ¿no? De ellos. Bueno, algo para pensar, para hacer. Por ahí, tal vez pensamos mucho y... Sí, eso. Y hacemos menos, ¿no? Vamos directamente, bueno, a tenerlo presente. A tenerlo presente y a hacer sobre eso, sí. Bueno, nos vamos a ir yendo, Ana. Con una lluvia. Con una lluvia. Para terminar de refrescar. Sí, con una lluvia de pan. Bueno, les dejamos un saludo a todos los a todos que están del otro lado, a pesar del calorcito. Una, a todos, que son muchos. Un abrazo, sí. Yo un ahora abrazo. Se me viene a la cabeza un montón de nombres, pero bueno. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Y bueno, y vamos con esta oda, La lluvia de Pablo Neruda. Hasta la próxima. Volvió la lluvia. No volvió del cielo o del oeste. Ha vuelto de mi infancia. Se abrió la noche. Un trueno la conmovió. El sonido barrió las soledades. Y entonces llegó la lluvia. Regresó la lluvia de mi infancia. Primero en una ráfaga colérica. Luego como la cola mojada de un planeta. La lluvia. Tic-tac. Mil veces tic-tac. mil veces un trineo. Un espacioso golpe de pétalos oscuros en la noche de pronto intensa, acribillando con agujas el follaje. Otras veces, un manto tempestuoso cayendo en el silencio. La lluvia, mar de arriba, rosa fresca, desnuda. Voz del cielo, violín negro, hermosura. Desde niño te amo, no porque seas bueno, sino por tu belleza. Guaraní,